Bueno, segundo bloque de esto que es la noche memorable. Esto sigue fuera del micrófono. Esto sigue fuera del micrófono, la gente no se da cuenta, estamos siguiendo hablando. La gente de Barrio, ya tenemos un llamado. A ver, ¿quién está en el aire? Hola. Hola. ¿Quién habla? Ramón. ¿Qué hace Ramón La Cruz, Mingo Rafael? ¿Y cómo te va, hermano? Bien, lindo. ¿Qué es de tu vida? Acá andamos, paseando. Me alegro. Mirá, frente mío, tengo una de las glorias vivientes que tenemos del boxeo. No esos periodistas, viste, que uno tiene que aprender tanto todavía y me queda tan poco tiempo de vida, pero va, por los 68 que tengo, ¿no? ¿Cuál? Pero bueno, acá te paso al aire, a ver, escuchá esta voz. Hola, don Ramón, ¿cómo andamos? De muy chiquito lo tuve. Claro, desde los 15 años. Sí, en una par, frente en la plaza anduvimos, con él, con Carlos Iruta, unos cuantos periodistas jovencitos. Esos guanteos, Ramón, a mí no me tocó ver los clásicos en el ring cuando Ramón sacaba el gancho de izquierda, que fue uno de los 5 ganchos de izquierda célebre del boxeo argentino todos los tiempos. Sí, sí. Qué lástima que no esté Pepe Cardona para hacer el ranking de los ganchos electrizantes de izquierda abajo. Además, cuenta la historia, Ramón, esto nosotros lo escuchamos por radio, que las cuatro fijas del boxeo argentino para el 68, que eran Nicolino ante Fuji, La Cruz ante Corti Cooks, Bonavena ante Frazier, Pastrano con Goyo. Y en el 68 eran esas tres, esas 68. Y Ramón era el que más boletos tenía. Sí. Y pasó lo del hombro y no pudo darle a Curti Cook. Qué bueno, qué pasa. Siempre uno pasa, gracias, por el momento. Pero qué personaje, y toda la gente pregunta por La Cruz y esos cambios de golpes con Cachazú. Terrible pelea. Esas peleas notables. Con Saldaña. Que Ramón aplicaba. Bueno, pues siempre se habla de los dos, de Cachazú y Saldaña. Pero el daño no pasó nada, nunca pasó nada. Lo único que pasó fue con Abel. ¿Cuál fue el clásico, Ramón? ¿Con Cachazú o con Saldaño? ¿Cuál es el eterno clásico? El clásico era con Cachazú. Con Cachazú. Claro. Para vos el clásico es Cachazú. Sí, porque eran 7 peleas que hicimos en una par, lleno de bote a bote, y las 7 peleas era tremenda. No era como estábamos jugando arriba del ring. Fue terrible. Así que yo, cuando me bajaba del ring, sufría. Y nos bañamos juntos. Claro. ¿Sabés qué me decía José Lemos? Esto que viene bien. José Lemos era un terrible pegador, ¿te acordás? José Lemos, el santafesino. Sí. Me decía una vez, en una pelea, estábamos charlando, y me dice, ¿sabés qué pasa? Que antes te decía, tenés que pelear con el décimo del ranking. Yo decía que sí, porque del último al décimo no había diferencia, eran todos fenómenos. ¿Qué importaba con quién de los 10 peleaba? Es cierto, ¿te acordás? Sí, ya, José menos, era buen boxeador. Y como es, Ramón perteneció a la época de los welters de oro, ¿no? Claro. Donde uno se sabía el ranking de memoria, ¿no? Bueno, yo te voy a decir la verdad, yo era el número 10. En el ranking, en aquel tiempo se contaba así, ¿no? Claro, 10. Claro, eras 10 de tiempo de Thompson campeón. Claro. Luis era el campeón. Luis era el campeón. Sí, sí, claro. Y Ramón era el décimo. Claro. ¿Te hubiese gustado pelearlo a Thompson, Ramón? Estaba el desafío de él. Estuvo tu desafío a Thompson, ¿no es cierto? ¿Cómo? Estuvo tu desafío a Thompson. Sí, desafío a Thompson. Él lo desafió, pero no se hizo porque se retiró Thompson. ¿Cómo lo hubieses peleado al viejo Thompson? Al viejo Thompson, pero Thompson al final. Que se retiró, si yo me iba a dar la parilla. Sí, mejor. Yo la verdad que yo la aplaudo y le doy bendición a Dios, que se retiró porque era un maestro. Era un maestro, sí. Era un maestro de verdad. Sabía todo, la maña que era el boxeo, cómo caminaba el boxeador. Era espectacular. Era un gran boxeador. Pero bueno, esas historias son bárbaras, son para estar mucho tiempo. Yo tengo una casa de un amigo, sí. De un amigo Alberto Ferraresi, tiene una casita. Este otro también para vos, príncipe. Este chico, va. Tiene una casita en Ezeiza. ¿Ezeiza? En Ezeiza. No, no donde vive él, tiene otra a 2 cuadras de ahí. Yo vivo acá, Raúl. Claro, bueno, pero yo digo la casa de Alberto Ferraresi. No donde vive él, la otra casita que tuve otro día a la mañana con él ahí. Ahí le dije yo, acá tengo que venir un día, nos llenamos de voceo, tenemos que ir a Osvaldo, ponemos un corderito, un chivito a las 6 de la tarde para comer a las 5 de la mañana y nos quedamos toda una noche hablando de voceo. ¿Te imaginas? ¿Sabes lo que la Cruz, vos, nosotros, Albert, toda la gente, y podemos estar horas ahí charlando, poner un corderito, ¿viste? Un chivito, tranquilo, despacito, que se haga con las brasas, apenitas, ¿viste? Y eso a las 5 de la mañana tocar esa mantequita. Terminamos con Jorge Newbery. ¿Qué ves? Sí, adelante. Ya saben el teléfono mío. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, cualquier cosita llámeme. Ok, Ramón, ¿cómo no? Siempre que estoy a su posición. Fenómeno, te agradezco. El sábado nos vemos. ¿Eh? El sábado nos vemos. Bueno. Ok. Bueno. Un abrazo grandote, Ramón, y con el paso del tiempo uno valora con el nivel y la educación que siempre nos atendiste, desde que íbamos con el grabador amarillo de la radio de Mercedes hasta otros tipos de superación. Yo tenía un grabador amarillo que era un plato volador, era una especie de sandía amarilla con micrófono y atrapaba la curiosidad de todos. Por eso me daban notas y no me las rebotaban. Querían ver cómo se hablaba por ahí. Y el viejo bar de Luna Paz. El viejo bar, el bar Rinside. Bar Rinside, el barcito Rinside. ¿Cuántas veces me pagaste el café? ¿Y cuántas lo pagaste vos, Ramón? ¿Qué era así que era? ¿Qué época, tenía? ¿Qué, ¿y qué entrenador, además, Ramón? Mamita, sí. Uno habla del campeón argentino y sudamericano, pero un entrenador de primera, fino. A veces cuando venían las peleas chivas, me acuerdo que hasta la escudería rival, que era la de Cuello y Pradeiro. Cuello y Pradeiro. Alguna vez Pradeiro contrató a Ramón, que era un hombre de la escudería de Cuello, para entrenar a Roberto Ruiz con Martillo Roldán. Como era Chapulín Colorado, a Roberto Ruiz. No cago 8 de Martillo. Sí, no. Me parece que ganamos la pelea. No, Ramón. Ganó Martillo, no cago 8. Perdiste, pero bueno, lo intentaste. Fuera antes de pelear con Hager. Exacto. No era. Sí, la verdad. Yo estoy con... Porque fue un entrenamiento, te contrataron solo para esa pelea, Ramón. Sí. Por eso seguro no la tenés en mente. Sí, no. Era que había otra pelea, Roberto Ruiz, con otro pupilo de como es de Paradeiro. Jacinto Fernández. Eso. No, ese Fernández era de Brusa. Pero entrenaba en Buenos Aires con Pradeiro. Los boxeadores de Brusa los entrenaban. Entrenaba Pradeiro en Buenos Aires. Bueno, esa pelea no fue para anotarla en las mejores, Ramón. Si tenés memoria, ¿eh? No. Pero tuvimos todo. Tuvimos de toda. Ramón, querido, un abrazo grandote. Gracias, hermano. Bueno, Ramón, el sábado nos vemos. Gracias por salir al aire con nosotros. Bueno, chao. Chao, querido, chao. Ramón La Cruz, otra gloria. Más que noche de gloria. Por yo un lado, siempre príncipe. Digo que me daban bolillas por el grabador amarillo, con micrófono incorporado, era una especie de sandía. Hace 2 años que estuvimos en Ezeiza y él me decía, dice, siempre lo recuerdo a Alberto Príncipe porque venía y decía, yo soy el periodista de Mercedes, y esa es la referencia que teníamos con él. Claro. Y bueno, hasta decía, después hizo la gran figura y bueno. No, pero ellos me atendieron Pero claro, la diferencia, bárbaros. Claro. ¿Vos sabés qué sería? Bueno, pero hay una cosa que ellos hacían notar. Y te enseñaban. No, pero... Te enseñaban a ver la diferencia de un gancho y un cross, claro. Que a veces en la media fue el gancho, mira, el gancho es acá, el cross es acá. Pero, o vale en tema, que ellos decían el respeto que vos tenías hacia el boxeador, porque muchos periodistas van con la altanería y hacen sentir al boxeador disminuido. Entonces dice, ellos siempre valoraban más allá de todo el respeto que vos tuviste pero, con eso. Pero lo único que falta, Ramón La Cruz. ¿Saben quién era Ramón La Cruz, Cachazú? En la vida hay que respetar a todos. No, esas trayectorias son impresionantes. Si vos hubiera visto el abrazo después de tantos años a Cachazú, La Cruz Aldaño, cuando fuimos a aquella comida, claro. No, fue impresionante. Porque es que nosotros, una vez en esa comida, juntamos Laciar, se vino especialmente de Córdoba, Vázquez, Colli, ¿quién más estaba? Velasco, Balbi, y estaba Saldaño, Ramón La Cruz, ¿y quién más estaba? No me acuerdo quién más estaba. Y falló que lo vino Cachazú. Mirá qué noche hicimos. ¿Qué no? ¿Te imaginas? Todos esos monstruos, vuelo ahí, todo al lado tuyo. Que Ramón después le decía, le paró la pelea con Ubi y Saco, que él estaba en el rincón de Saldaño y que todavía hasta el día de hoy se lo recriminaba. Claro. Saldaño. Dijo, ¿por qué no me diste otra oportunidad? Y bueno, estaban con Coca-Cola Andrade. Claro. Y vos viste qué pinta Saldaño con traje y corbata, una pinta bárbara. Y Saldaño lo llevaba al circo a Ubi de chiquito. Mirá vos. Esa era la promoción que se hizo en la pelea de esa semana. El hombre que de niño era llevado al circo por Saldaño podía retirarlo del boxeo, que era un poco la meta y lo que él le había prometido a Lecture. Lecture no lo quería más a Saldaño, lo quería retirado del boxeo, sí, y lo quería en el gimnasio. Entonces se le hizo esa pelea con un hombre superior. Ubi lo respetó mucho a Saldaño. Se conocían en Mar del Plata por el papá. O sea. Lo dominó y no lo vapuleó. No, el padre fue un gran campeón también. Francisco Ubaldo Sacco fue un boxeador. Y hablando del presente, ¿qué me puede decir, por ejemplo, de Maidana hoy? Maidana dio una gran respuesta en la pelea con Cam, y para mí dio muy poco en la pelea con Erick Morales, que él tenía que haber ganado por nocaut entre el primero, segundo y tercer round, no haber noqueado a Morales teniéndolo en circunstancia de nocaut en el primero, segundo y tercer round, se convirtió en un déficit del análisis de la pelea de Maidana. Morales no encontraba el reflejo del boxeador. Y a Morales hay que analizarlo por lo que es hoy y no por lo que fue. Claro. Y sobrevivir ante el Morales de hoy marca un déficit de Maidana. Hay distintas maneras de analizar las peleas, de hacer publicidad, de decirle al boxeador cualquier cosa. Pero nosotros que somos los críticos de boxeo y que hoy el periodismo de boxeo es algo satelital y universal, a nosotros nos estarán escuchando seguramente hoy por internet en Nueva York, seguro, como nos estarán escuchando en España, nos estarán escuchando en la pizzería de la vuelta. Claro. Entonces, disimular las cosas con teorías estúpidas es no admitir la comprensión en el trabajo y preguntarse si uno está capacitado para encontrar las conclusiones. De Maidana fue un fracaso el cambio de técnico. Se vio, no, sí, hubo respuesta ni comunicación y no hubo ligadura. Maidana estaba extraviado en ese rincón, que fue un rincón que no aportó nada, solo confusión. Entonces, me pareció una buena decisión de nivel. Si ellos dicen, bueno, lo de Miguel Díaz es un ciclo cumplido, ¿era un ciclo cumplido? Se convierte en una pregunta. Pero se buscó un nivel de competencia muy bueno, pero fue inadmisible haber ido a trabajar con Brainstein y cuando llego, ¿cómo? No me atiende y no me acepta. ¿A qué fuimos a perder ese tiempo? Y creo que fue una contratación de último momento pasar a Rudy Pérez. ¿Qué hay? ¿Qué queda? ¿Dio resultado? No. Porque Maidana, en teoría y en lo que se vio en el ring, debió haber ganado la pelea por nocaut entre el primero y el cuarto round. Todo lo posterior, más allá del bravío coraje de Erick Morales, fue un límite de Maidana, que no tuvo máquina ni tuvo resto para ganar categóricamente una pelea que debió ganar antes del límite. Ese es el análisis objetivo que desde el punto de vista del argentino tiene la pelea con Maidana. Si nosotros preguntamos si después de Erick Morales, relacionándolo con la notable pelea que a mi entender Maidana había perdido por luz, pero había perdido con Amir Khan, sus acciones subieron o cayeron para la gran industria con Morales, las acciones cayeron. Porque atornillarlo ahora a un posible desquite con Erick Morales, un exboxeador que aparecía como un gran nombre para potenciar a Maidana en Las Vegas, es un retroceso. Sí. Entonces, a todo esto, si no se lo analiza objetivamente y se coloca todo esto en sensaciones de que esto, que el otro, de acá y de allá, nunca Maidana va a crecer y va a evolucionar. Él tiene que comenzar su preparación sabiendo que de Khan a Morales mermó y que de Khan a Morales a lo que viene tiene que evolucionar y van a tener que hacer algún tipo de variante, sobre todo en el ritmo y en el sostén del ritmo de los 3 minutos de trabajo que Maidana no puede sostener por round, ni siquiera teniendo al rival sentido. Morales se caía en el primer round. Haber dejado pasar a Morales del primer round para un noqueador como Maidana fue un error en el límite de la ejecución. Así se mira profundamente una pelea. Ahora, Osvaldo, un noqueador que no está noqueando, recordemos, Corley no lo pudo noquear. Amir Khan lo tuvo sentido en el décimo, no pudo, y Erick Morales con un solo ojo estuvieron 12 rounds. Exacto. O sea, ya en el ambiente americano están pensando, bueno, ¿qué está pasando con este noqueador? Más allá que vende espectáculo, porque digamos, Maidana vende lo que es el drama de la pelea. Pero lo llevó en cercanía y en circunstancias de nocaut a los tres. si hubiésemos dicho, yo vi perder por un punto a Maidana con Corley en el Luna Park, pero lo tuvo al borde de nocaut, sí, tuvo circunstancia de nocaut, tuvo desborde de nocaut. A Amir Khan le faltó soplarlo. Sí, en el décimo. Y le faltó increíblemente, no se meta en medio. Y le faltó increíblemente ese restito en el round número 11 para soplarlo, meter pum pum pum pum y marcar el nocaut técnico. Y con Erin Morales del primero al tercero, técnicamente está la vacilación del análisis del noqueador. Y creo que estas cosas debieron saberse apreciar y deben saberse ver en el trabajo de evolución para la próxima pelea. Creo que Maidana debe tener un recorrido y una coraza de equipo de primer nivel que no sé si tiene, porque tampoco sé cuál es el interés de este matrimonio dividido del cual uno no sabe vencimientos, de Universum, de La Joya y de lo que le queda aquí, que él ha ligado a un grupo amistoso y no a un grupo profesional para la índole de un peleador que cotiza arriba del $500,000 por pelea. El tema no es solo cuando voy a Las Vegas. ¿Diagrama prepara el grupo de La Joya un sentido, un entrenamiento profesional para Maidana? No. Por lo que yo vi, el grupo Universum es un grupo cobrador de contrato más que preparador de carrera y estructura. Y lo que tiene acá Maidana, a mi entender, no es un grupo capacitado para manejarlo en el primer nivel que la carrera de Maidana requiere. Me preocupa mucho el vuelco y el accidente de Maidana. Me preocupan estos piquitos de desprolijidad que hacen que un boxeador que haya encontrado recientemente todo aquello que significa la posibilidad consagratoria, que Santa Fe lo recibió como un héroe, que Margarita lo recibió como un héroe, esté perdiendo tiempo y arriesgando máquina con la máquina automovilística. Mm. Me preocupó mucho a mí lo de Maidana del otro día. Muy bien. Bueno, tenemos que despedir a Osvaldo. Sí, porque Osvaldo estamos... está en otra... Bueno, Osvaldo, te agradecemos de corazón. No, por favor. Para que la gente... hoy fue una hermosa lesión de un periodista, de los verdaderos periodistas que nos dio el boxeo. Estoy en contacto porque yo también estoy trabajando. Así que ahora yo les agradezco a ustedes y vine acá para decirle en nombre de toda mi barra, de Vila, de Charito, de toda la gente de boxeo de primera, felices mil. Y bueno, empezamos nosotros con los helados de Corona y vamos a tomar la... Bueno, nosotros pues nos vemos. Listo, bingo. Ok, gracias por todo. Un abrazo. Gracias.